La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues una de las noticias que ha sido titular y portada en estos informativos de radio es la situación que califican ya de insostenible que se vive en los juzgados y en los tribunales por culpa de las huelgas que hemos encadenado del personal, funcionarios, jueces, fiscales y letrados de la Administración de la Justicia en lo que llevamos de año. Ayer los abogados y procuradores se concentraban ante las puertas. Anteayer, los funcionarios de justicia en huelga indefinida se manifestaban en Madrid y hoy tenemos aquí, en los estudios de Teleelche en Radio Marca, al responsable de UGT, al representante sindical de UGT, de los juzgados de la provincia de Alicante, Juan Pedro Pellegrín. Muy buenos días, Juan Pedro. Buenos días. ¿Cuándo se acaban las huelgas? Cuando la Administración quiera. Nosotros no estamos reivindicando un resultado de la negociación, estamos reivindicando que se produzca la negociación. El Ministerio nos ningunea, nos desprecia, nos aísla, nos orilla y no nos llama a negociar. Así que no es tanto cuándo se acaba, sino cuándo la Administración va a decidir sentarse a cumplir con su obligación, que es la de gestionar los conflictos que tiene con sus trabajadores. Pero el conflicto que ustedes están generando con esta huelga indefinida es ya insostenible para los profesionales y para los ciudadanos. Es el colapso lo que se está viviendo en los juzgados. Correcto. El colapso todavía no ha llegado, pero no creo que estemos muy lejos de él. Y yo creo que a vuelta de verano podremos estar hablando de un colapso absoluto de la Administración de Justicia. Pero esto en ningún caso es responsabilidad de los trabajadores. Bueno, los servicios mínimos se están respetando. Perfectamente. En ningún caso es responsabilidad de los trabajadores, y te voy a explicar por qué. Porque los trabajadores llevamos 2 meses, un poquito más, de huelga. Pero la Administración de Justicia tiene un déficit desde hace más de 200 años. Sí. Quiero decir, culpar ahora a una huelga de los trabajadores, que es el último escalón de judicial, y que esto está colapsado, me parece poco presentable. Me da igual quien lo diga, pero es que no es de recibo, porque cuando los letrados estuvieron de huelga 2 meses, nadie dijo nada. Los señores letrados hicieron su huelga y los abogados no se manifestaron. Y a mí me parece muy bien que se manifiesten los abogados. Pero se tenían que haber manifestado bastante antes, hace un mes, o hace mes y medio, y pedirle a la Administración que nos recibiera. Lo que tienen que hacer los abogados es ponerse detrás de la pancarta de los funcionarios, no enfrente. Yo creo que eso es un error. Los abogados entendemos perfectamente cuál es la situación. Ustedes se han reunido con ellos, ¿no? Nosotros, con los colegios de abogados y los colegios de procuradores. ¿Qué ha pasado? Pues, le están pidiendo que sean solidarios con la situación. Claro, sí, efectivamente. Nosotros en la reunión que tuvimos en Alicante con el colegio de procuradores, hablo desde Alicante, aquí también hubo una reunión con el colegio de abogados. Los procuradores nos decían que, hombre, que ellos no querían interferir en la relación con la Administración y demás. Claro, a la vuelta de mes y medio, pues ya se dan cuenta de que tendrán que tener un posicionamiento. Nosotros no pedimos que apoyen a los funcionarios en su reivindicación. Lo que le pedimos a los colegios profesionales es que apoyen la necesidad de que exista la negociación. Como decía antes, no importa el resultado, lo importante es que nos llamen. Bueno, ellos ayer en esas pancartas pedían un pacto de Estado. Estaban pidiendo, reclamando al gobierno que salga de las próximas urnas del 23J... que sea la legislatura de la justicia, que pongan fin a todos los problemas. Estamos de acuerdo, que sea la legislatura de la justicia, pero no después del 23J, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasaba hace mes y medio? ¿Qué pasaba hace 2 meses? ¿Qué pasaba hace 10 años? Ese es el problema, es que siempre lo dejamos para mañana, no señor. Ayer, creo que fue ayer, los presidentes de los sala de gobierno de TSJ, de los TSJ de toda España hicieron su anuario, una reunión anual que tienen. Uh-huh. Bueno, en lugar de lamentarse y que cada año ellos ponen en sus escritos finales, en sus valoraciones finales, cómo está la justicia, lo que tienen que hacer es una actitud proactiva. Si el TSJ se pone de huelga dos días, se acaba la situación de penuria de la justicia, pero no lo hacen. Y no lo hacen porque parece que no va con ellos. Las recetas que han sacado en esta reunión es que hacen falta más jueces de refuerzo. Pues seguramente que sí, pero como solo pongamos jueces de refuerzo, seguimos exactamente igual. Porque el déficit de personal de esta administración es bastante grande. Y estamos cifrando, somos 45.000 funcionarios de España y lo estamos cifrando en torno a 15.000. Entonces, claro, es que es evidente que los trabajadores en los juzgados están sobrepasados por el número de asuntos que llevan. Y bueno, un ejemplo, Elche. Elche es la vergüenza de España en materia civil. Tenemos el número 2 y el número 4 en el top 5 de los juzgados más atrasados de toda España. ¿Pero esto cómo es posible? Elche. Tenemos más temas en Elche. El registro civil. Como bien sabes tú, que ya lo hemos hecho en alguna ocasión, venimos demandando un registro civil exclusivo hace 10 años. A lo mejor hace 10 años estaba bien, pero hoy la estructura del juzgado, del registro civil, perdón, no se corresponde con la necesidad tangible de asistencia a las personas a las que atiende. Porque atiende a más de 200.000 personas y ni siquiera tiene un registro civil exclusivo. Los juzgados de sociales no se puede estar citando para dentro de un año. ¿Pero esto qué es? Y esto no lo hemos generado nosotros en los dos últimos meses. Esto lo ha generado la administración, la magistratura, uh-huh, por toda su desidia, y los letrados. Y hay una cosa que está clara. En la huelga de los letrados, ellos manifestaban que hacían el 90% de las funciones. Pues si hacían el 90% de las funciones, ¿cómo se ha atrasado tanto en dos meses? A lo mejor es que no hacían el 90% de las funciones. Y este es el tema. No es de recibo que se nos responsabilice a los trabajadores de ejercer un derecho constitucional. Pues hablando contigo, Juan Pedro, no hay visos de solucionarse porque ni siquiera habéis empezado a negociar. Eso significa que la huelga sigue. Pero, a ver, es que esto es como todo. Dos no se pelean si uno no quiere, pero es que aquí el que no quiere es la administración llamarnos a negociar. Nosotros estamos locos porque nos llamen. Ya, pero no les llaman. Locos, pero no por nada, sino porque es que cada día que pasa todo el mundo entiende que los que estamos de huelga nos cuesta dinero. Hemos ido tres veces a Madrid. ¿Cuál es el seguimiento de la huelga en Elche? En Elche estamos en torno, claro, es que claro, cada día claro, hay un poquito menos, pero estamos en torno al 50%. ¿Qué está ocurriendo? Pues que ahora la gente está viendo que hay, sobre todo con respecto a la manifestación de Madrid, hubo un pequeño calentón, ¿no? Y entonces hubo un poquito más, pero estamos ahí, en torno al 50% en Elche. Es verdad que en la Comunidad Valenciana tenemos un seguimiento relativamente bajo, pero luego el resto del país está que arde, porque si nosotros estamos mal, parece ser que Murcia, Albacete, Andalucía, Castilla, eso parece que están bastante peor. Pues con la mitad de los funcionarios de huelga, los abogados y procuradores decían en un comunicado que aquí en Elche no se están tramitando las notificaciones, que los señalamientos están ya fijándose para 2027. Claro, pero es que los señalamientos tienen tasas concretas. Es decir, tú, por mucho que señales, llega un momento que en un día concreto, si te caben 10 juicios, te caben 10 juicios. No te caben 30 por mucho que tú quieras señalar. Entonces hay que pasar al día siguiente. Y es que esta situación de atraso en cuanto a las vistas no es de estos dos últimos meses, ¿eh? Es lo que estás diciendo. Claro, es que esto viene ya arrastrando. Pero también se quejan de que muchos de los juicios se suspenden sin previo aviso. ¿Por qué se hace? A ver, el derecho constitucional de huelga supone que yo voy a ir a trabajar o no, pero no tengo que dar un aviso concreto. Yo me levanto esta mañana y decido no ir a trabajar porque ejerzo la huelga y ya está. Y por eso no se puede avisar. No es por joder, con perdón. No se trata de fastidiar. Se trata de simplemente de que hay personas que en el último momento lo deciden. Pero incluso en ese caso, los juicios por mucho que se atrase, o sea, o por mucho que se suspendan, claro, luego la gente dice, bueno, pues me citarán para la semana que viene. No, imposible, porque la semana que viene, el mes que viene y seguramente los 6, 7, 8, 9 meses siguientes están colapsados ya las agendas con el número de juicios que hay. Por eso es imposible poder tramitarlo con más premura. Y no se pueden poner más días de juicio, porque la semana tiene los días que tiene. Bueno, por desgracia entendemos perfectamente lo mal que están los juzgados, pero no entendemos por qué el gobierno no les llama a negociar. Así que para entenderlo, Juan Pedro, ¿qué estáis pidiendo? A ver, lo que nosotros estamos pidiendo, uno de los primeros puntos por el tema de la huelga era negociar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, que esa va a ser la gran ley de la justicia para pasar del siglo XIX al siglo XXI, que ya está bien. Sin embargo, una vez que se hacen nuevas elecciones, decaen las Cortes y ya esa tramitación no se sigue. Nosotros estábamos en contra de esa ley, no por la ley en sí, sino porque ahí cambiaban nuestras condiciones de trabajo y lo que le decíamos a la administración es que nosotros queremos negociar nuestras condiciones de trabajo. La organización territorial, la organización administrativa, la organización que la administración quiera y que vaya a aplicar en esa ley, nosotros de eso no tenemos nada que decir. Pero sí tenemos que decir, y mucho, respecto de las condiciones laborales de nosotros, de nuestros trabajadores, de los trabajadores de la Administración de Justicia. Y por eso era uno de los puntos que teníamos. Hoy está paralizado por el tema de las elecciones, pero da igual, porque cuando vuelva el nuevo gobierno, da igual que sea este u otro, va a volver con esta misma ley. Y nosotros queremos negociar la parte que nos afecta. En segundo lugar, y esta es la parte más con la que tenemos más conflicto, es el tema de las funciones. El propio ministerio en abril del año pasado establece que hay una serie de funciones que nosotros hacemos y que no estamos cobrando, que son de superior categoría, que corresponden a los LAG, que nos las delegan. Y nosotros decimos, bueno, si yo trabajo en una función de superior categoría, usted lo que tiene que hacer es hacerme un listado de qué funciones hago y de qué no hago, y de lo que hago, que es de superior categoría, usted lo que tiene que hacer es pagármela. Pero no porque yo sea más guapo, sino simplemente porque eso lo dice la ley. En la ley de procedimiento laboral, si yo trabajo en una actividad de superior categoría en mi empresa, me reconocen la diferencia. Y eso aquí no pasa, y esto viene pasando en los últimos 100 años en esta administración. ¿Qué funciones son las que ustedes están realizando como funcionarios y que no les competen? ¿Que competen a los secretarios judiciales? Bueno, a antiguos ver, secretarios judiciales, sí, los letrados, sí, de la administración. Mire usted, la legislación establece una serie de garantías que establece que en una comparecencia tiene que estar el juez y el secretario. En el 90% de ellas no están. ¿El secretario no está? Ni el juez. ¿Ni el juez tampoco? Hay algunas que no y algunas que sí. Vale. Pero hablamos en términos globales. Vaya. Entonces no está. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Usted se imaginaría al hospital y que le hagan el diagnóstico y que no esté el médico? No, es pues que me está esa es una realidad. Eso es una realidad cotidiana, diaria y permanente, vale, en los juzgados. ¿Y quién suple al juez y al secretario? El funcionario. Claro, es que eso es lo que no puede ser. Por eso nosotros decimos, oiga, si yo hago esa función, la tengo que cobrar, porque eso lleva implícito una responsabilidad. Porque ¿sabe usted qué pasa? Lo que suele ocurrir es que cuando hay un problema, al que le abren el expediente era el funcionario por haber hecho eso. Yeah. Hombre, por Dios, que usted sabe que lo ha ocurrido. ¿Cómo? Todos los años. Todos los años en esta provincia hay un expediente de esas características. Todos los años. Entonces hay que tener muy poca vergüenza por parte del LAS correspondiente o por parte del juez correspondiente para hacerlo, pero lo hacen. Porque lo primero que hacen todos ellos es salvarse el culo. Hay que tener mucha cara y ser muy sinvergüenza para hacerlo, pero lo hacen. Entonces, oiga, esto no es de recibo. Esa es una condición. Si yo tengo que hacer una tasación de costas, yo no la tengo que hacer, la tiene que hacer el letrado, pero a lo mejor la hago yo, eso está pasando. Una liquidación de condena, también la hago yo, eso no puede pasar. Y hay veces en las que la hace el gestor, que es una categoría A2, pero es que hay veces que la hace el auxiliar administrativo, que es una categoría C. Entonces, claro, es que esto, hay una descompensación tal, y yo creo que el mejor ejemplo es que el que he puesto del hospital. Tú llegas al hospital y no te y el señor de la puerta te manda al administrativo que te toma los datos, pero ellos no te hacen ni el diagnóstico ni te recetan. Y aquí tú vas al juzgado y el mismo funcionario te recibe, te hace el diagnóstico, te receta y ala, a casa. Y si se conculcan tus derechos, ¿quién te los garantiza? Nadie. Y si luego protestas, pues no se protesta. Y así vamos. Y a los letrados, y a los abogados, hay que decirles que exijan la presencia de juez y secretario en todas las actuaciones que son obligatorias. No, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? ¿Por el tiempo? Porque no quieren enemistarse, porque, en fin, luego a lo mejor... Es que eso no es de recibo. Pero sobre todo es por la celeridad, ¿eh? Quiero decir, ellos saben que si yo llego con un cliente a hacer una declaración y me la hacen funcionario, en 10-15 minutos estoy fuera. Si tengo que esperar al juez, si tengo que esperar al letrado, es que a lo mejor no están. Es que hay que empezar a exigir responsabilidad de cada uno en su sitio. Porque yo no puedo llegar a las 10 y irme a la 1, ¿eh? Pero hay letrados que lo hacen. Y esos son unos sinvergüenzas. Y esos son unos caraduras. Y esos son la vergüenza para el cuerpo de letrado de la Administración de Justicia. Y hay jueces que van de martes a jueves. Y los viernes y los lunes no trabajan. Porque con el rollo de que trabajan en su casa. Ah, que teletrabajan. Bueno, a ver, trabajan en su casa o están en el Mar Menor con el barquito o en Santa Pola. ¿Pero esto qué es? Esto es una vergüenza. Y si el TSJ no pone coto a eso, el responsable es el TSJ. Y si el ministerio no pone coto a eso, es porque no le da la gana. Porque no fichan. Ahí lo dejo. Ahí lo dejamos los dos, Juan Pedro Pellegrín. Que acabe esto. Gracias. La Glorieta, con Rosmaria Alonso.